Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. te quedaste en la compu toda la noche. C. tenés que ir a trabajar. D. tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Bienvenidos, bienvenidos. Arrancó el fin del fin de un poco difónica, ¿no? Estoy como se me escucha. De la tumba. Muy mal, muy mal. Vengo del más allá, pero bueno, acá estamos. Con este día tan complicado, esta lluvia. Qué linda que estaba la cama, ¿eh? Qué linda. Pero no importa. Ya estamos acá. Nos despejamos. Bienvenidos a todos. Hasta las 8 de la mañana te acompañamos. Esto es el fin del fin. En la operación técnica, Dalila Cáceres. Bienvenida. Aquí a mi lado la señorita Gala Caccione, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Victoria? ¿Todo bien? En este caso ya sin coordinación de aire, ¿no? Vamos quedando pocas, ¿eh? Muajajajaja, Sofía Tarruela, que de todas maneras se tuvo que levantar a las 6 de la mañana y no sé si nos estará escuchando desde, viste, su nuevo laburo. Su nuevo trabajo. Ay, bueno. Esperamos que no se haya quedado dormida, que no haya seguido de largo, ¿eh? Y todas heavy, cosas que domingo acá se permitían, pero en otros trabajos no. Así que le mandamos un beso grande, su primer domingo laboral en otro sitio. La buena noticia es que parece que Mariana Lacourcheche, desaparecida en acción, vuelve a la acción aquí en el fin del fin de. Muy bien, se van rotando. La estaremos esperando ansiosas para que esto sea un poco más dinámico. Mientras tanto, intentaremos mandarnos la menor cantidad de cagadas posibles, ¿no, Dalí? Yo creo que Dalila ya tiene cara de miedo, no tiene nadie ahí que nos haga una seña. Dalí, vos no podés hacer el redondén, aunque sea, te copas. Porque el redondén acá es un clásico, te digo, ¿eh? Ya tiene las chicas la manito con el circulito, sí, ya. Dejen de blablar un poco, ya, chicas, se van. Tipo, basta, tombo, cortala. 6:06 de la mañana. Tenemos una página web para recomendarles que está muy buena, o casualidad que es la nuestra, www.noctambulas.net. Ahí, como siempre les decimos, subimos todo tipo de notas. Ya subimos la cobertura de lo que fue la presentación de Plaga, Cadena Perpetua, el fin de semana pasado, que estuvieron en el Malvinas, con las fotos que sacamos. Se puede ver, está el programa anterior cargado, las notas de Maru, de Tecno. Muy bien. Completito. Siga así, noctambulas.net. Mañana, atención. Mañana. Son esos días en los que uno tiene que cumplir. Hoy. Porque todos somos hijos de alguien. Hoy. Hoy, chicos, es domingo. Hoy 19. Hola. Domingo 19. Hola, ya es domingo. Gala, despertate, por aunque favor. Aunque no hayas dormido, Gala, no significa que las horas y los días no transcurran. 19 de junio, un día, como bien decís vos, para cumplir. Para cumplir, para comprar un regalito, para levantarte, para ir a almorzar. ¿Cómo nos va a costar levantarnos, para ir a almorzar? Sí, eso es posta. Heavy, encima con este día. Es un día, el Día del Padre, en el que por más hinchapelotas que sea tu viejo, no lo podés contradecir. Llega un punto de que si te quiere cagar a pedos en su día, tipo, nene, vos que no estudias nada, mirá cómo tenés la habitación, Puede. Puede, y vos, nada, te dejes poner cara de póker y decirle, sí, pa, sí, va, bueno, feliz día. Después, el lunes, le puedes decir, viejo, no me rompas, mala, pero mañana, digo, hoy no, hoy aguantate las puteadas con tu viejo. Es un día aparte en donde no hay resaca que cuente. ¿Te levantás a almorzar o te levantás? Si te fuiste de joda, estás escuchando este programa, no quiero ser vos a las 12 del mediodía cuando tengas la cabeza como una murga sonando adentro y tengas que estar careteándola en el almuerzo familiar. Tengo la suerte de que lo festejo a la noche. ¡Ay, qué suerte! Sí, así que voy a dormir. ¡Qué bueno! ¡Siestita, todo! Por decisión de mi viejo, ¿viste? Bueno. Y tu viejo se ha ido de joda, entonces. Mi viejo fue el primero en salir de joda. Más joda que nosotras, tu viejo. Esa es la realidad. Muy bien, muy bien. No, ya a mí me toca mediodía, almuerzo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ir a poner la jeta. Bueno, no, tampoco es tan grave, che. Te comes un asado, Vas a comer algo afuera. Cocinás, compartís, la pasás lindo y homenajeás a ese ser tan querido que es el padre. Ajá. Momento anticapitalista de este programa. En realidad, el Día del Padre, como algunos ya suponen, es nuevamente un invento marketinero de parte del gran país del norte, Estados Unidos. Y sí, como tantos días, ¿no? Como el Día de la Madre, el Día del Niño. Es como el que... El Día de los Enamorados. El Día de los Enamorados, totalmente, San Valentín. Pero digo, son esos días en donde está bien, además de juntarte a comer algo, decir un feliz día, qué sé yo, está el regalo. Tenés que comprar un regalito porque si no quedas mal. ¿Entendés? No solo, bueno, nos juntamos, feliz día, un llamadito, o nos vemos. Está el tema del regalo, el presente, el objeto. Muy importante. Sí. Y lo peor es que las noticias de esta época es si aumentaron o disminuyeron las ventas del Día del Padre. Como si no te habías dado cuenta, te lo ponen adelante de tus ojos. Esto es marketing puro. Pero ¿por qué la crítica? Porque antes, el Día del Padre, era el 24 de agosto, día en el que se conmemoraba el nacimiento de la primogénita del general San Martín, quienes algunos nombran, ¿no?, el Día el Padre de la Patria. Pero en 1966, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, firmó una proclama declarando el tercer domingo de julio como el Día del Padre, porque había un padre en Estados Unidos que había criado 9 hijos solo, que educó a sus 9 hijos solo, sin la ayuda, de la madre. Entonces, en nombre de él, bueno, y nosotros, no sé cómo es la campaña que hicieron en 1966, que nosotros cambiamos el Día del Padre, dejando de lado nuestra identidad nuevamente, como varias veces sucede, o no sucede. Y bueno, no sé, le hacemos homenaje a John Bruce Dodd, padre de 9 hijos. Bueno, acá hay tantos que crían tantos más y... Pero bueno, está bien, puede ser. Lo que sí, mi crítica por ahí, Gala, va por otro lado. No solo eso de que ya está, ni me sorprende, lamentablemente. Sino que tiene que ver con el tema regalos. Vos fíjate los que son los regalos para el Día del Padre. Un libro, un disco. Una Ferrari. Claro, una afeitadora. todas cosas como más. Ah, ¿no le compraste una Ferrari a vos, a tu papá? Un celular. Un algo de tecnología, una computadora. Depende el poder adquisitivo de cada persona, ¿no? Ahora, los regalos del Día de la Madre son una plancha, un lavarropas, una heladera, un electrodoméstico. ¿Qué pasa, muchachos? No sé si hoy en día está bien visto regalarle a tu mamá en el Día de la Madre una plancha. Es como un insulto. Pero eso pasa que se regala un lavarropas, una heladera, que vos decís, son cosas que, claro, lamentablemente por ahí pertenecen a su hábitat cotidiano, que lo utiliza, pero no es algo que vaya a disfrutar solo ella, es algo para la familia. Si te hago un regalo es para que lo disfrutes vos, no para que sea de utilidad en tus quehaceres que tienen que ver con el resto de la familia. Son temas para tener en cuenta y que tienen que ver con la publicidad también misma. O sea, la publicidad femenina se trata del periodo, de la constipación, de la belleza y de lavar la ropa, los platos y eso. Te fuiste de tema. No, pero sí, el Día del Padre sucede también, por ejemplo, ¿vos le regalaste un disco a tu viejo? Le compré un disco y un libro. Espero que no te esté escuchando. Papi, sorpresa. Pero un libro que después le vas a agarrar vos. No sé, un disco que te vas a escuchar vos, A veces uno, sin darse cuenta, también regala cosas, porque no se me hubiera ocurrido regalarle una afeitadora a mi viejo, porque no la puedo usar. Porque es pelado. Barba tiene, todavía barba tiene. Pero bueno, nada, hoy 19 de junio, Día del Padre, a disfrutarlo, a hacerle regalitos. Ya no va más el fideo pintado con témpera pegado en un cartón, ya estamos grandes. Ya estamos grandes, ponete. Comprale algo a papá que tanto gasta en vos los otros 364 días del año. Vamos a comenzar este programa con el primer tema musical de hoy. Nos ponemos un poco retro. Los gatos, viento dile a la lluvia, un poquito a tono de este clima. Que quiero volar y volar. Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá. Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder. Keep falling on my head, keep a falling. cause I just done me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling. Falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I ain't gonna stop the rain by complaining. Para despedir por fin esta lluvia de domingo, esperemos que se vayan las nubes. Estamos escuchando a los Manic Street Preachers haciendo Raindrops Keep Falling on My Head. Creo que hasta en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires ha granizado. Qué feo. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de. Si no conseguiste a nadie para hacer cucharita en este domingo lluvioso, podés contar con nosotras. Podés escuchar este programa, grabarlo y repetirlo todo el domingo hasta el hartazgo. Hasta que te sientas cuchareado. Hasta que te quite las ganas de conocer otra mina. Muy bien, 49990937 es nuestro teléfono. www.noctambulas.net, nuestra página web. Tenemos Twitter, tenemos Facebook. Estamos en todas las redes sociales, porque somos unas pibas. Internet para todos. Muy bien. Galita, algunas noticias de índole intergaláctica. Muy bien, internáutica e intergaláctica, noticias que tienen que ver con la ciencia, que no tienen mucha trascendencia quizás en los, ya me da risa, en los medios comunes. Que no, o sea, tiene... que a ver con qué se vino, ya es como que me atajo. Son noticias que no tienen trascendencia en los medios comunes, no la vemos publicada en Clarín, en Página 12, pero yo no entiendo por qué, porque a mí me parecen tan trascendentes frente a la humanidad que busca encontrarse con sus orígenes, que bueno, me parece que no está de más nombrar estas cosas. Y es que descubrieron una estrella que de algún modo escupe enormes chorros de agua en el espacio. El telescopio Herschel ha ubicado una estrella que produce enormes cantidades de agua, lanzando moléculas de H2O al espacio y posiblemente esparciendo las semillas de vida en mundos distantes. ¿Vos estás segura de esta información, amiga? Mira, estuve leyendo sobre el telescopio Herschel y no es el primer descubrimiento que hace. Tiene un avance científico muy complejo en el que ha descubierto también, entre otras cosas, un un sol que tiene como 300 veces el tamaño de nuestro sol, o sea que es una cosa inmensa, en distintas constelaciones. Pero bueno, llevando al caso, esta es una estrella que es una especie de poderoso ojo de agua espacial que ha sido encontrada por este telescopio Herschel a 750 años luz de distancia en la constelación de Perseo. Esta joven estrella es del mismo tiempo que nuestro Sol y escupe el equivalente al Amazonas cada segundo a una velocidad de 124 millas por hora. 80 veces la velocidad de una bala. O sea, son como chorros letales de vida. Parece que, bueno, como sabemos, los investigadores buscan señales de vida en el universo basándose en el paradigma de ubicar las condiciones propicias para la generación de esta según el modelo de la Tierra. O sea, constantemente estamos buscando agua en distintas partes del universo. Y descubrir la presencia masiva de líquido vital es una buena noticia para la exobiología. O sea, se puede suponer que nuestro Sol en algún punto, como tienen condiciones bastante similares, pudo haber pasado por la misma instancia de lanzar H2O al espacio y así crear nuestra constelación, ¿no? Y hablando un poco de eso y por qué es tan posible esta teoría, es porque hace dos meses detectaron que la Luna tiene tanta agua como la Tierra en su interior. Un equipo de investigadores de la Universidad de Brown descubre que el suelo de la Luna tiene tanta agua como la Tierra en algunos lugares. El secreto de la Luna es que está llena de agua, tanta que en algunos lugares compite con la Tierra por la cantidad de agua que se encuentra en su interior. Me parece que es algo para tenerle en cuenta, ¿no? No solo nosotros tenemos agua, sino que también la Luna está hecha a base de agua y que hay un sol por ahí dando vueltas en la constelación de Perseo que tira chorros letales de H2O y puede ser una semillita. No somos los únicos en este mundo. Seguro. Bueno, esto fue un poco de estas noticias que trae Gala cada tanto del mundo momento intergaláctico. Esotérico. Bueno, como dice Mimi Maura, ¿no? Es un misterio. Sueño, tu sueño.

Lo que estamos escuchando es Bossa 2010 de 7 Orquesta. Estamos aquí en el piso con Julián Petrone. Bienvenido, Julián. Buenos días, gracias. Mérito aparte porque con este día haber llegado hasta acá, con esta lluvia, la verdad es que te agradecemos mucho tu presencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como la representación de 7 claro. personas. Sí. Ocho personas. Sí, sí, sí, totalmente. Debes sentirte muy importante representando 8 sí, personas. Me siento casi un gerente. Vas a tener que interpretar los temas por 8, así que te veo ahí con todos los instrumentos colgados. Tiene un par de manos más igual. Me voy a colgar el piano. Muy bien, Julián es guitarrista, bajo, voces y además compusiste la mayoría de los temas de este disco que estamos escuchando. Sí. Salvo uno, ¿no? Sí, son temas que compuse yo y que arreglamos entre todos, salvo un tema que es un tema clásico del jazz, sí. De Duke Ellington, uno de los compositores más importantes del jazz, y que lo destruimos acá en nuestra versión. Versión libre. Versión libre, 7. Sí, tal cual. Muy bien, estoy con el disco en la mano que tiene como un arte de tapa, como si fuera este juego de las palabras cruzadas. El Scrabble, claro. El Scrabble, sí, exactamente. Sí, sí. Que la semana pasada, curiosamente, con Gala estuvimos jugando al Scrabble. Ay, sí. Estamos hechas mierda, somos viejas chotas. Tenemos una joda encima. Sí, sí, sí. Yo también soy un jugador de Scrabble. Sí, sí, sí. Este. La discusión empieza cuando uno quiere poner una palabra en inglés y no sabe si va. ¿Eh? Como acá que está, que se quería empezar a poner palabras en inglés. Yo juego que no valen las palabras en inglés. Claro, y claro. Porque si no vale francés, chino. Y, claro, pero y los nombres propios. También, claro, y palabras inventadas. Y pero los nombres propios tampoco valen. No. Me parece. No. Va, qué sé yo. Ah, para mí vale todo. Vale a ver todo, si lo conoces. Claro, y vale apilar las fichas claro. una arriba de la otra también. Muy bien. Bueno, Julián, contanos un poco de los orígenes de 7. Bueno, es una banda que se formó a fin de 2006 para tocar música instrumental. De cualquier género en realidad, no solamente de rock instrumental, a pesar de que apuntáramos a diferentes géneros, lo primero que nos salió fue hacer una cosa bastante rockera, y así con las primeras formaciones, digamos, con los primeros músicos que integraron en la banda, en 2009 grabamos un primer disco con temas que estuvimos tocando durante 2007 y 2008. Y ese disco nunca se editó porque cuando lo terminamos de grabar la banda se separó. O sea, se fueron el cantante, el bajista y el baterista. Y inmediatamente de que ellos se fueron, juntamos otra banda, cambiamos la formación, agregamos 2 teclados. Volvió un percusionista que había tocado al principio, salió otro percusionista, o sea, fue como... Un cambio total. Un cambio total, radical. Cambio sí. total, sí. ¿En ese momento ya tenían voz? Sí, sí, porque... la idea de tener un cantante que hiciera melodías fue una de las cosas que estuvo desde el principio. Claro, la voz es de Sabrina Blasco en esta oportunidad, ahora sí. Con esta formación que está desde el 2009. Exacto. Una voz femenina. Una voz femenina, sí. Dentro de un grupo masculino dentro en su totalidad. Grupo, sí, dentro de un vestuario masculino. Exactamente. Está bien, tienen camarines separados, me imagino, ¿no? No, tenemos todos el mismo camarín y Sabrina se da vuelta cuando... Claro, chicos no miren. Claro. Y después ustedes se cambian, mirá lo que quieras. No, es bueno, ella aporta... la energía femenina que seguro. Es un balance importante en un grupo tan grande, sobre todo. ¿Y qué rol cumple, Julián, la improvisación dentro del grupo? Al principio nosotros hacíamos el 80% del material del grupo en la primera etapa surgió de improvisaciones claro. bastante largas, alrededor de unas ideas muy cortitas. Pero ahora este segundo disco que hicimos, lo hicimos muy rápido porque los temas salieron ya prácticamente cocinados, o sea, terminados, y no improvisamos tanto. Pero en sus inicios sí, fue fundamental. Y bueno, lógicamente, al ser música instrumental siempre hay espacio para solos, digamos que son momentos de libertad de cada músico, o sea que ahí la improvisación siempre está presente. Claro, seguro. Aparte, siendo 7, cada uno tiene que tener su momento especial dentro de cada tema, ¿no? Sí, sí, sobre todo para no generar una cosa que sea siempre lo mismo, ¿no? Sí. Digamos, los sonidos que uno tiene tocando 7 personas, está bueno encontrar un equilibrio de los sonidos de los 7, si no es como un embole. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar el tema 2 de este disco, un tema que propone una escena bastante copada, ¿no? Los viajes de mi mente en horas de trabajo. Bueno, como les decíamos, este tema se llama Los viajes de mi mente en horas de trabajo. Qué lindo que suena a 7, ¿eh? ¿Sabes qué? Se me ocurría, ¿no? Una orquesta de 7 personas donde, bueno, en un principio era como la regla, la improvisación. Sin embargo, no es el concepto como que está dentro de una orquesta, que son tantos instrumentos que de alguna manera deben organizarse para sacar una melodía que sea armoniosa, ¿no? Con tantos instrumentos. ¿Quién es el que toma el rol de director de la orquesta? El que se para y lo escucha también de afuera como para modificar algunas que otras cosas en cada instrumento. En principio, escucharlo de afuera, digamos, pararse de escucharlo de afuera, ninguno puede, porque estamos todos constantemente, cuando estamos tocando, estamos adentro. Pero lo que vos decías de que 7 personas, digamos, tienen que organizarse alrededor de algo y de que te parecía extraño, o bueno, o me preguntabas por esto de cómo es que se organiza la improvisación. En general, uno tiene, digamos, me parece que explota mejor la libertad cuando de repente hay un pequeño límite, ¿no? Es como que a vos te digan, no sé, haceme un cuento sobre el micrófono, ¿no? No te dicen, haceme un cuento, y vos no sabes ni por dónde empezar, o sea. Si te tiran una idea, vos ya ahí arrancás mejor. Nosotros en general funcionamos con eso, ¿no? Con ideas chiquititas, como decir, bueno, este tema tiene esta parte y esta parte, juntémoslas, veamos qué pasa, está esta melodía, o está este ritmo, o no sé, de repente lo que más hacemos improvisando últimamente son introducciones para los recitales. Lo que tratamos de hacer es no tocar siempre la misma lista de temas. ¿Tá? Variar eso y pegar a lo mejor algunos temas, ¿no? Entonces, ahí en esos, digamos, tratamos de generar como climas, como interludios entre tema y tema, y ahí es donde surge la improvisación, y justamente el límite que hay es que hay que pegar dos cosas que son en principio diferentes. Estamos hablando con Julián Petrone, guitarrista de 7 Orquesta, de quien estamos escuchando el disco este, que la verdad una propuesta bastante bailable también. Lo estábamos escuchando, sí. Recién el tema es como que es un disco para ponerse y uno un poco moverse frente al espejo, ¿sí, no? Estamos en fase fiestera en este disco. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, fíjate estamos... que, perdón, te interrumpo, pero la tapa, por ejemplo, tiene unos colores así medio gay friendly, sí. ¿No? Sí, sí, totalmente. Verde, rojo, violeta, azul. Fosforescente, parte. Y hablando de eso, la foto también que estábamos viendo recién, que están acá los chicos, los siete integrantes, como con una... Era una situación de timba, de juego nocturno, pero jugando al Scrabble. O sea, bastante, bastante original. Es que cuando lo fui, o sea, yo los vi de casualidad hace poco acá en un hostel del microcentro. Una fecha que estuvo muy buena, que también tocaron otras bandas y me sorprendió ver una banda que proponía eso, como ritmos, desde... mismo desde la voz era un ritmo, un instrumento más. Claro. Y la gente bailaba y se divertía y así fue como yo luego me acerqué a Sabrina preguntándole, ¿no? Acerca de, che, tienen un disco, che, hay algo en ustedes que no es como el concepto de orquesta, como ahora se usa mucho el en el sentido de orquesta para la música balcánica. Casi muchas de las orquestas que se han conformado en este último tiempo tienen que ver en sus orígenes como con la música balcánica. Y ustedes proponen como algo más latinoamericano, más... No sé, yendo sí, por... Sí, en realidad, es sí, digamos, si tuviéramos que tal vez ponernos una etiqueta, yo diría que... hacemos música más latinoamericana, no hacemos un género en particular. En este disco por ahí pasamos de una cumbia a un funk. Y sí, digamos, estamos en esa fase y sobre todo cuando vos nos viste que estábamos tocando en una fiesta, un poco lo que te decía antes, de tratar de no repetir los repertorios, lo hacemos en función de la situación en la que vamos a estar. ¿Viste? Si vamos a tocar en una fiesta como en esa vez, tratamos de hacer una lista bien arriba para que la gente se mueva. Si vamos a tocar en un lugar donde hay sillas, mesas y la gente puede estar tranquila escuchando, tratamos de pelar temas más para eso, ¿no? Para escuchar. Van a poder ir a ver, mejor dicho, a 7 Orquesta el jueves 23 en Plasma. Sí, vamos a tocar en una fecha que están organizando unos amigos, Pablo y Emiliano, en un ciclo que se llama Subterranean Homesick Vieja. Lo pueden buscar en Facebook. Bueno, sí, tocamos en Plasma el jueves 23 con dos bandas más. Ah, ¿con qué banda? Tocábamos con una banda que se llama Julián, que no tiene nada que ver conmigo. y con otra banda que se llama Ágate y el Fideicomiso. Ah, bueno, muy bien. Una banda muy interesante. Vamos a nombrar, si te parece, a los integrantes de 7, que bueno, desde ya obviamente les mandamos un beso, aunque no hayan podido y les venir. Les mandamos una caricia en su pelo mientras duermen. Mientras duermen. Ajá. Y un... plácidamente. Y un susurro en el oído. Sí. Sabrina Blasco en voces, la integrante femenina, la cuota de mujer de la banda. Después está Nahuel Monteagudo en la percusión, Sergio Bóveda en la batería, Tomás Gallego... en el bajo, la guitarra, voces, Chucky en teclados, Pollo en teclados también, Julián Petrone, quien está aquí en el piso, guitarra, bajo, voces, chatarras y accesorios. Hacen sí, todos como todos, ¿no? Sí, y tenemos también ahora un invitado permanente, un octavo integrante, un octavo pasajero, que no es alien, sino que es nuestro querido Guido Bravo, que toca la flauta traversa. Ah, mira vos, sí. Ya pasan a ser 8. ¿Están pasamos evaluando 8. El cambio de nombre? No, porque cuando nos pusimos el nombre 7 éramos 5. Claro. Así que no sé con qué tiene que ver el nombre, yo no se lo puse. Llegué un día a un ensayo y me dijeron, la banda se llama 7. Bueno, pero hay un par de cuestiones. Se llama 7 y el disco tiene 7 canciones. ¿Vamos a escuchar otro tema del disco? En este caso estamos escuchando el cuarto tema, Caravana. We'll be right back. Caravana, uepa. Caravana es lo que estamos escuchando. Uno de los pocos temas que esconde alguna que otra frase en las voces de Sabrina, ¿no? Claro, alguna sí. Que otra propuesta más visual, ¿no? Yo quiero hablar con vos. Sí, sí, cagándose en el lenguaje también. Sí. Me parece que las palabras tienen una importancia que es, va por otro lado en nuestra propuesta. Tal vez el tema de tener estos títulos medio bizarros es como poner a la palabra en otro lado y dejar que la música sea el centro. Entonces, una palabra como de repente una frase corta pueden ser un ingrediente más, ¿no?, de tensión, o sea, como componer y tomarlo como un material, ¿no?, a la palabra, más que al mensaje, claro. Que es un mensaje estúpido. Bueno, un poco con la sonoridad más que con el significado, ¿no? Sí, o es lo que hace Spinetta repente... mucho a veces también, ¿no? Que juega con lo que la palabra, digamos, a lo que suena la música. Calidad misma de la palabra que más que con su significado para lo que es necesariamente significa. Sí, entiendo que alguna vez lo ha hecho. De todas maneras, claro, lo que yo digo es dentro de un espacio sonoro donde no hay palabras, de repente aparece una palabra, entonces es como que te llama la atención. Claro. Tenés que volver después a relajar los oídos para meterte de vuelta. Es como un llamado de atención, qué sé yo. Mismo los separadores que tiene. El disco tiene todos los temas en continuado y tiene entre tema y tema separadores donde hay gente que grita en el público, en recitales nuestros o frases, y citas de un tema muy bizarro nuestro que se llama Completo de Milanesa, que sí tiene letra, que es una letra absolutamente estúpida. Qué rico. Este... Perdón, me quedé con el Completo de Milanesa. Marchen 2. Y se derrame la 3. Así que bueno, digamos, las palabras para nosotros cumplen esa función, ¿no? Como ser un ingrediente más. 7 se va a estar presentando este jueves 23 en Plasma. Sí. Los pueden encontrar a partir de las 21. A las 21 horas. Junto con Julián y Ágate y el Fideicomiso. Perfecto. Y están también en internet, los pueden encontrar en Facebook como 7 en Orquesta, el grupo, como amigos. Y también en MySpace, www.myspace.com/7orquesta. Ahí hay fotos, hay cosas para leer de la banda también. Sí. Si se olvidan, si no tienen lápiz y papel a mano para anotarse la fecha, noctambulas.net, ahí vamos a estar subiendo la información. Así pueden ir a ver a 7 Orquesta, que las trajimos simplemente... porque los vimos y nos pareció una propuesta más que interesante. De eso se trata. Bueno, para cerrar, Julián, que vamos a hablar un poquito del tema de lo que fue la edición del disco, ¿no? Que es completamente independiente. Sí. Y también nos dimos cuenta que nos conocemos entre todos, ¿no? Porque, sí, digamos, grabaron en los estudios de uno de los integrantes de Factor Sorpresa, una banda que ha sonado aquí en el programa, que hemos hablado con ellos, y después en Colegiales también en otra casa. Sí, bueno... El estudio de Factor en realidad es la sala donde ensayan Factor Sorpresa y Toulouse, y en su momento también ensayó Klaus, que es un dúo de música electrónica muy, muy importante en Argentina. Santiago Villa, que es el cantante de Factor Sorpresa, es amigo mío hace mucho tiempo. Yo toqué con Factor en los inicios de la banda, después me fui... porque bueno, ya el nivel de la banda superaba mis capacidades tocando la batería. Y también con los chicos de Toulouse nos conocemos del secundario, con Federico y con Santi, con Piano, con el cantante y el tecladista de Toulouse, éramos compañeros íbamos al mismo colegio, digamos. Así que sí, nos conocemos un montón. Y el disco, bueno, sí, fue una producción completamente independiente. Independiente, sí, sí. Compramos las fotocopias, compramos los sobrecitos, compramos los discos, nos pusimos a cortar el cartón, lo doblamos, lo pegamos, todo, absolutamente todo. Perfecto, perfecto. Muy bueno. Bueno, Julián Petrone, la verdad es que te agradecemos mucho. Pregunta obligada del fin de, porque somos medio chusma nosotras. Y un poco teniendo en cuenta el horario, que es lo que siempre nos interesa saber, es si dormiste o seguiste de largo. Seguí de largo y vine de una caravana larga. Caravana larga, pero estás muy bien, estás íntegro, ¿eh? Íntegro, sí, sí, sí. Muy bien. No me doblego fácilmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Julián, vamos a escuchar un tema para cerrar de 7, el jueves 23 a las 21 horas en Plasma. Vamos a escuchar el tema número 7. Gracias, Julián. Dale, bueno, muchas gracias. Michael Jackson. Gala y Vicky, @radionacional.gov.ar. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados, humedad 99%, el cielo está nublado. Marcela y Felipe Noble Herrera ratificaron que cotejarán el ADN con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. El abogado de los jóvenes, Jorge Anzorregui, dijo que se van a presentar a dar sangre voluntariamente. El representante de los herederos de la dueña de Clarín afirmó que no existe ningún dato que autorice a sostener que Marcela y Felipe forman parte de familias desaparecidas. Hace dos meses que el gobierno porteño ignora una huelga de la Dirección de Protección del Trabajo. Los trabajadores reclaman el pase a planta, un aumento de emergencia de 500 pesos y el reconocimiento de escalafones, entre otras cuestiones. Cerca de medio millar de vietnamitas ya salieron a manifestarse contra China en medio de la escalada de tensiones entre ambos países por la soberanía de diferentes islas en el mar meridional de China. Murió Clarence Clemons, el saxofonista de Bruce Springsteen, conocido como Big Man, por sus 1,83 metros de altura y 122 kilogramos de peso. El fornido músico con 69 años había sufrido la semana anterior un derrame cerebral en su casa de Florida. 16 grados la temperatura, humedad 99%, el cielo por ahora está nublado. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de. A sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano del sol. Rock and roll y fiebre van de la mano del sol. Hey. La gente se acercó y empiezan a marcar. Se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. With the best in a bag, rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. We'll be right back. rockeando un poco esta madrugada, escuchando a los Stray Cats haciendo Bring It Back Again. Y antes lo que sonaba Papo con Rock and Roll y Fiebre. Gala y Vicky, arroba radionacional.gov.ar. Siete y ocho minutos de la mañana, una nueva hora arranca aquí en la Nacional Rock, el fin del fin de, estás escuchando. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica, que hace lo que quiera, ahora que no tenemos coordinadora, él decide sobre nuestro destino. Está muy bien. Y le mandamos un beso. Nos está apuntando con una pistola, claro. Ahora. Le mandamos... ¡No, Ulises, por favor! ¡Oh, no! Le mandamos un beso grande a Sofía Tarruela, que está trabajando y está escuchando el fin del fin de. La única oyente nos está escribiendo aquí por Facebook. Pone, vamos los gatos. Cuando arrancó el programa pasamos los gatos. No sé si lo dice por eso o por otra cosa. Pero bueno, Sofía, un beso grande para vos. Sofía, la persona que menos le gustan los gatos en el mundo, creo. Es verdad. Ah. Ayer justo decía que no le gustaban los gatos. Esquizofrénica total. Bueno. Mariana Lacurrés, nuestra productora, también le mandamos un beso. Grande. Esta semana pasaron una serie de sucesos. Se cumplieron 2 años del fallecimiento de Fernando Peña. Ajá. Qué rápido que se pasa, ¿no? Cuando ya te dicen 2 años, de repente decís, ¿ya 2 años? Pues son esas noticias, esos sucesos que de alguna forma te movilizan, ¿no? Decís, epa. Y que de repente pasen 2 años, me dice, wow, se va la vida. Sí, lo más loco es que... Bueno, nada, que esas cosas ahora, en su momento fue como polémico lo de Fernando Peña, porque él había decidido en algún punto televisar o había estado grabando videos de sus últimos días en la clínica. Claro. Que en los que como... cuando él estaba padeciendo más fuertemente la enfermedad, había estado internada un tiempo, había grabado unos videos. Y fueron transmitidos en la televisión, bueno, cuando se dio la noticia de su muerte. Totalmente, fue como que hizo de alguna manera pública su desenlace, digamos, su final, su fallecimiento. Y esto tiene que ver un poco con otra cosa que salió a la luz esta semana, que pasó en la BBC, en el canal de la BBC, un canal tan prestigioso de noticias. Terry Pratchett, un escritor bastante reconocido, está llevando a cabo una serie de documentales, ya se transmitió el primero, en donde se televisa el suicidio, por decirlo de alguna manera, de pacientes con enfermedades terminales, de personas que van a morir, pero que deciden no esperar hasta el último momento que el cuerpo se termine de degradar y de sufrir y de llevar hasta las últimas circunstancias, hasta que el cuerpo mismo decida terminar, sino que para evitar todo esto toman una serie de medicamentos, digamos, en donde se duermen y mueren de esa forma sin dolor. Sí. Peter Smedley es un rico hotelero australiano, un chabón multimillonario, que se encontraba, bueno, en Inglaterra, y el documental narra, digamos, toda la historia de Peter para trasladarse a Suiza, a una clínica, que es donde realmente, o sea, donde finalmente toma estos medicamentos y muere. Una situación muy fuerte, o sea, yo tuve oportunidad de ver, digamos, de ver el documental, y es realmente muy crudo, es muy duro, está acompañado él por su mujer, Christine. Sí. Es una pareja de ancianos, digamos, tampoco es que es una juventud, o sea, unos pibes de 20 años, qué sé yo, que la muerte es mucho más dura. En Suiza es una pareja grande. Es donde fue. En Suiza. En sí. Suiza. Y ahí es legal, digamos, la eutanasia. Claro, claro, aparentemente sí. Bueno, nada, él, digamos, llega a Suiza, toma esto, de ahí se le pregunta nuevamente si está de acuerdo, o sea, si lo quiere tomar, porque bueno, obviamente se va a morir. Él dice que sí, está con la mujer al lado y se va viendo, digamos, todo el proceso en donde finalmente termina falleciendo, le dice a la mujer que sea fuerte. Un momento, la verdad que muy fuerte y que abrió mucho debate esta semana en los medios, pero sobre todo también porque hay otra cuestión, que Terry Pratchett, el mentor de estos documentales, sí, le detectaron una especie de Alzheimer, o sea, una enfermedad que también es te vas deteriorando, terminal. Es terminal, es degenerativa completamente, y él está pensando también en hacer los papeles para poder hacer esto mismo con su propio cuerpo, vida. Con su vida. O sea, practicar la eutanasia, o no solo eso, sino también documentalizarlo. Él dice que lo único que lo disuade, digamos, de firmar ya los papeles para realizar esto, es que, nada, se encuentra terminando un libro y, bueno, todavía lo está pensando. Cuando hizo este documental, obviamente hubo muchas personas que llegaron al momento y se arrepintieron. Y sí, dijeron, no, bueno, lo voy a seguir intentando, volvieron a su país y se metieron con tratamientos intensivos. Ahora, claro está que cuando tenés una enfermedad terminal, tenés una enfermedad terminal. Eso es así. Lamentablemente, es así. Está en uno los caminos que quiera tomar, ¿no es cierto? Y entonces, en ese punto es donde se vuelve conflictivo y se abre el debate en donde, bueno, es mi propio cuerpo, es mi propia muerte, yo puedo elegir, pero ¿hasta qué punto puedo elegir? Porque ¿hasta qué punto las esperanzas es lo último que se pierde? Esa esperanza de decir, bueno, se puede extender la vida, se puede prolongar la vida, pero ¿prolongar la vida en detrimento de qué? O sea, sí, una vida que no es vida, ¿no? Una vida que cada vez va a ser peor. A mí lo que me llama la atención de que el mismo enfermo, digamos, quiera aplicarse la eutanasia y vaya a otro país donde esto sea legal, me llama la atención porque en realidad el suicidio siempre estuvo, digamos, dentro, en el marco de la ilegalidad, de la vida privada, donde cada uno, si es consciente, puede hacer de su vida lo que quiere y terminarla de cualquier manera, sin un amparo legal. Casi siempre los casos de eutanasia más fuerte eran cuando había una persona en estado vegetativo y la familia debía decidir. Claro. O cuando una familia decía, bueno, ya basta, queremos que se termine con su vida porque no se puede ir más allá. Es loco. En esa sensación es muy doloroso para la familia y es polémico porque está decidiendo sobre la vida de otra persona. Claro, acá la cuestión es que hay una línea muy delgada entre el suicidio y la eutanasia, ¿no es cierto? Porque es la misma persona la que está tomando la decisión, no es un tercero, no es que le está inconsciente y un tercero toma la decisión de acabar con eso, sino que es la misma persona, en este caso, Peter Smithley, de 70 años. Es un suicidio asistido. Sí, o sea, qué sé yo. Ahora, suicidio legal. La siguiente cuestión que se pone en tela de juicio no es solo este hecho de que esto suceda, sino esto de que eso sea televisado. ¿Me entendés? Porque ya el hecho de que suceda ya es bastante problemático y controversial y puede dar para mucho rato de debate. El tema es que esto encima sea televisado. ¿Dónde están los límites de lo que es apto para la televisión y lo que no? Uno puede decir, bueno, nadie te obliga a verlo. Si vos sabés que se va a tratar de esto, vos podés optar por poner otro canal, por apagar la televisión, prender la radio, ¿por qué no? ese es un tema. Pero por otro lado, más allá de que uno tenga esa opción, sino, digamos, esa postura equivaldría a decir, bueno, se puede poner cualquier cosa en la televisión, total, uno es el que elige. ¿Y hasta qué punto uno elige? Porque también, o sea, uno puede ver un programa sin decir completamente, con todas las ganas de ver, y que se genere una especie de como efecto contagio. No contagio, o sea, sino que, digamos, lo que trato de expresar es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación con las temáticas que eligen abordar para el resto de la sociedad. Por ejemplo, sí, hay diarios, hay lugares en donde las malas noticias no se dicen. Por ejemplo, los suicidios es un tema muy, muy particular de ser tratado, porque puede generar un efecto contagio, en donde no es. Si te genera un efecto contagio, no la contás, o sea, te suicidás. Claro. Mismo las letras de las canciones, un montón de cosas, de imágenes que se muestran en la televisión, creo que tienen que ser tratadas con un poquito de cuidado, ¿no? Yo no vi el documental, no sé cómo está apuntado, pero sí me parece que vas desde un punto de vista sociológico, de que es una manera digamos, nueva por la que estamos atravesando en este siglo XXI, de cómo hacer, digamos, es de la alternativa para los pacientes terminales, que no significa que sea un ejemplo para otros. Me parece que eso también es una decisión tan personal. A mí, el hecho del documental en sí, que se haya hecho un video, un documental de esto, no me llama la atención o no me genera polémica, porque hay de todos los estilos. Me llama la atención, sí, que un medio nacional, ¿no?, de inglés, un medio nacional inglés, lo tome y lo televise. No sé en qué horario la habrá televisado, cómo el efecto que genera, pero en sí me parece que hay cosas muchísimo peores que se televisan en la televisión, por lo menos argentina, que son mucho peores interpretadas que esto. Sí, también hay otro tema que es importante, que tiene que ver con que, o sea, vos televisás esto, ¿no? La gente lo consume. ¿Qué efectos puede producir? Todo tiene que ver con qué temática vos abordes. Yo te lo puedo mostrar, o sea, obviamente esto es sensacionalista. Es así, ver a un chavo muriéndose en la tele es el típico morbo. Uno va por la calle, hay un accidente y te da intriga ver, y lamentablemente es así, y un montón de situaciones. Y uno, obviamente, juegan con eso de que es un material crudo y es algo que uno quiere ver. Ahora, es distinto si es puro sensacionalismo, puro decir, bueno, primer plano del chavo muriendo, cuando toma esto, la mujer llorando, a si uno quiere darle una vuelta de tuerca y realmente emitir un mensaje, que en este caso puede ser la elección que uno tiene y el derecho que tiene a morir como quiera. Pero vos que viste el documental, ¿es un documental en ese sentido amarillista? Porque hay otro caso, una chica que terminó con su vida, que y que fue televisado o filmado, que sí era como en algún punto súper amarillista, y en su momento hubo polémica porque era como ver una película de drama o terror con emociones bastante fuertes. Pero no sé cómo es este documental en sí, porque un documental que te cuenta, digamos, la legalidad de estas cosas a nivel más informativo y cómo una persona decide terminar con su vida, más allá de las lágrimas, los abrazos, la familia y demás, me parece mucho más sociológico que sí, que televisar sí algo y que se genere la polémica a partir de, bueno, el efecto que genera la sociedad, depresión, como contagio. No sé, mismo la gente que te diga, no, esto, uy, no, es re fuerte. Pero depende sí, de cómo también, esté tomado. Totalmente. Eso yo creo igualmente que marca de alguna manera un antes y un después en lo que es la televisión. Estamos hablando de la BBC, una de las cadenas televisivas más importantes a nivel mundial, te diría, o sea, con bastante prestigio y reconocimiento, una enorme cantidad de audiencia, que van a televisar esto. Yo me confundí antes, dije el lunes ya lo pusieron. No, es este lunes que lo quieren poner. Por eso está todo el tema de las cuestiones legales. Yo, igualmente se consigue por internet, si uno busca, digamos, tenés que colgarte un rato, pero se encuentran fragmentos, se encuentra lo que quieren televisar, porque está obviamente organizaciones en contra de la eutanasia, en contra de este tipo de movimientos, que lo quieren denunciar, tanto a Terry Pratchett, que es el autor del documental, como habla la misma cadena, la BBC, porque dicen, no, esto no se puede hacer, qué sé yo, con todos los argumentos que pueden tener o no. De todas maneras, creo que es eso, yo creo que marca un antes y un después en la televisión, en donde decís, bueno, se empieza a hablar de estas cosas, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué viene después? Ya ha pasado una vez en Crónica que ha habido un suicidio en cámara, en Crónica Televisión, que decían que parecía que no, o sea, parecía un chiste, pero se terminó matando a la persona. Y así ha habido otros casos de muertes televisivas. Y esto genera obviamente un morbo, una enorme cantidad de público curioso y morboso que lo quiere ver. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta las temáticas que se están poniendo en la televisión. Bueno, yendo un poco más allá, hay películas mil veces más violentas que a veces lo que tienen que ver con la vida real y cosas que pasan. Claro, bueno, sí, obviamente, ¿no?, que la ficción te da como una impunidad en donde dentro del marco de la ficción cualquier cosa puede pasar. Acá lo grave es que son casos reales. Peter Smedley decidió terminar con su vida, lo filmó, lo documentalizó. Terry Pratchett se va a pasar este lunes en la BBC. Y también lo loco es que Terry, él también tiene una enfermedad, digamos, una enfermedad terminal. Y está evaluando la posibilidad de realizar lo mismo, o sea, de hacer lo mismo con él. Bueno, está bueno. ¿Cómo se llama el documental? Porque está bueno que la gente también lo vea, que lo busque en internet. Y que se debata, se abre el debate también sobre qué efecto nos generó a nosotros a partir de ver este tema. Como no me pienso suicidar por ahora y tampoco yo con pienso este domingo, crecer. Yo con este domingo lluvioso a la mochila me mato. No, I don't wanna grow up. Tom Waits, interpretado por Eddie Spaghetti. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. How do you move in a world of fog that's always changing things? Makes me wish that I could be a dog. When I see the price that you pay, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks turn into things that they never. Open up the medicine chest. I don't wanna grow up. I don't wanna have to shout it out. I don't want my head to fall out. I don't wanna be filled with doubt. I don't wanna be a good boy scout. I don't wanna have to learn to count. I don't want the biggest amount. No, I don't want to grow up. That's right.

quilombo con la comunicación telefónica aquí en Nacional Rock. Reprimenda para nuestros compañeros que nos cambian los cables del teléfono y sin coordinador de aire. Se nos hace un toque difícil. Pero ya estamos, Vicky. Listo. El primer conflicto de la noche. Podemos comunicarnos telefónicamente. ¿Seguro? Con el representante de asalayena.com.ar, a quien se le ha designado el día para que presente una película para mañana domingo. Matías Horta está del otro lado de la línea. Bienvenido, Matías. Hola, chicas. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, muy, muy despierto se te encuentra para el horario, ¿eh? Me parece muy bien. Sí, me levanté temprano, no salí esta noche. ¿No te fuiste de joda? No, muy tranqui esta vez. Bueno, bien. Porque con la lluvia yo creo que todos nos quedamos en casa, ¿eh? Sí, mal. Sí, lamentablemente. Nos ahogó la noche, literalmente. Bueno, Mati, contanos, ¿qué nos trajiste para hoy? Sí, bueno, para levantar justamente un poco este clima así de lluvia y frío, como es, para barrer un poco con eso, voy a hablar de una película rockera y popera. Bien, como nos gusta. Para rockear con el viejo. Totalmente. Bueno, la peli en cuestión es 24 Hour Party People. Ajá. Peli de origen inglés del año 2002, dirigida por Michael Winterbottom, que en Argentina se estrenó tardíamente en el 2004 con el título de Manchester 1970-1990, la fiesta interminable, sí, cualquier cosa. Pero bueno, ¿de qué trata la peli? Les paso a contar. Dale. Bueno, la acción arranca en 1976 en un mítico recital de los Sex Pistols en Manchester. Uh-huh. ¿Por qué mítico? Bueno, en realidad fueron 42 personas. Pero todo el quilombo. Claro, pero entre esas 42 personas estaban, atenti, el productor Martin Hannett, que sería muy importante en lo que voy a contar ahora. Después Mike Hucknall, futuro cantante de Simple Red. Después los Buzzcocks, banda también legendaria de los 80. Después los integrantes de la banda Warsaw, luego rebautizada como Joy Division. Y Tony Wilson, interpretado acá por Steve Coogan, que es un presentador de TV que sería el responsable de promover y el principal ideólogo de lo que se conoció como Madchester. Así, con una D en lugar de una N. Como el Mad. Claro, de Mad, el loco, claro. Un juego de palabras. Lo que también acá se conoció como la movida de Manchester, que era una corriente musical con influencias del rock psicodélico y del dance. Y de ahí surgieron grupos como Joy Division, luego New Order, después Happy Mondays. Y de hecho la película está estructurada en esas tres bandas. Bueno, de hecho estamos escuchando de fondo ahora Love Will Tear Us Apart de Joy Division. Una gran banda. La banda de la cual era fan Luca Prodan. Tal cual, sí, un gran fanático. De hecho, al principio la película está bastante enfocada en lo que es Joy Division y en su cantante Ian Curtis, que recordamos sufría de epilepsia y al final terminó ahorcándose a los 23 años. Sí. Después, estamos con los suicidios a full, Claro, para seguir un poco con lo que veníamos. Aparte, los en domingos... el lavadero de su casa, ¿no? Sí, tal cual, sí. Que ahí se acercó y bueno, los que quedaron de la banda formaron después New Order con la teclista Gillian Gilbert. Y después, bueno, estaban los Happy Mondays, que eran como los más reventados, así. y que tenían más influencias así, el funk y el soul. También, y bueno, la peli también muestra cómo nació la cultura rave. También, porque en un momento Tony Wilson, que fue el que fundó el Factory Records, y también el boliche este bailable de Hacienda, dice, ahora la gente le presta, en un momento dice, la gente le presta más atención al músico, ni al músico ni al disco, sino al DJ. Y ahí es cuando nace toda la cultura, es el acid house. Y bueno, en cuanto a la estética de la película, el director eligió por un lado elementos dignos de un documental, porque Tony Wilson habla a la cámara casi todo el tiempo y nos va explicando todo, incluso nos va explicando los chistes internos de la película. O sea, como que todo en primera persona lo cuenta también. Claro, tal cual. Pero también hay elementos así delirantes. Por ejemplo, hay unos platillos voladores, hay una parodia de Apocalypse Now, pero con palomas. Y también en un momento Tony Wilson ve a Dios, que luce igual que él, digamos, ese Coogan, pero con barba y también... Poquito ego, ¿eh? Resplandeciente. Claro, en realidad la película es como... muestra una versión de lo que ocurrió, de lo que fue la movida de Manchester, o sea, no es un retrato claro, realista. Es una mezcla de ficción y documental, digamos, ¿no? Una mezcla de eso. Claro, tal cual, eso es lo que quiso lograr el director, y de hecho hay una frase que en realidad le pertenece a John Ford, pero que cita Tony Wilson, que dice que medio que retrata también el espíritu de la película. Y la frase es, si tengo que elegir entre contar la verdad y la leyenda, elijo la leyenda. Y sí, obvio. Genera más repercusión muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Que es la verdad, en definitiva. Estamos escuchando ahora de fondo a New Order con Blue Monday. Muy bueno. Temazo. Sí, una película que tiene muy buena música, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, están las bandas que mencionamos y las que están sonando ahora. Y después suena algo de Iggy Pop, los Pistols, Suits and the Banshees. Y también una bandas que también se perdieron en esa época, que no trascendieron, como A Certain Radio, sí, que era una que promovía Wilson. Sí. Y la peli no profundiza en otras bandas de ese tiempo, como The Stone Roses o The Smiths, aunque Stone Roses sí, hay uno de los integrantes hace un cameo, pero de Smiths no hay nada, porque de hecho Morrissey, que estuvo en el mítico recital ahí, sí, en Manchester, sí, de los Pistols, no autorizó a que lo retrataran en la peli, y tampoco The Smith suena en la película. Qué loco, ¿sabes por qué se interna así de Morrissey? Porque The Smiths sí es como una banda ícono de esa época de Inglaterra, es un estilo completamente renovado, que es lo que proponían estas bandas, y llama la atención que si se hace una película en base... digamos, a esa movida que Morrissey haya dicho que no, sorprende un toque. Es muy raro, sí. Fue un poco, creo, como lo que pasó en su momento con Velvet Goldmine, que fue Bowie el que no autorizó que pasaran las canciones ni nada, así que fue una situación similar. Muy bueno, la película entonces está recomendando 24 Hours Party People, de Michael Winterbottom. Sí, también quisiera agregar un par de cositas más, así, detalles sobre la peli y los actores. Sí, decinos. Me vas a intentar acá, por favor. Tengo un inglés tan malo, Mati, perdón. Es el horario, en realidad. 24 hours. 24 hour party people. No te preocupes que mi inglés no es mejor tampoco. Bueno, la peli, el productor Martin Hannett, que fue el que responsable de que bandas como Joy Division y Happy Monday sonaran como las conocemos, también grabó a Cabaret Voltaire, grabó con él, esta banda. Claro, Cabaret Voltaire, sí, ya era de Sheffield, Cabaret Voltaire, pero sí, es verdad que grabó con Hannett. Y bueno, el tipo acá en la película está interpretado por Andy Serkis, que en realidad muchos lo tienen por ser el actor preferido para la técnica de captura de movimiento. Porque, por ejemplo, hizo de Gollum en El Señor de los Anillos. Ah... Hizo de King Kong en la película también de Peter. Claro, un chabón que nunca se lo vio realmente a él tal cual como es. Sí, muy pocas veces, sí, así que generalmente se lo conoce por las veces que hizo. Era Alf también. Que va a estar estaba Oro. Dentro del traje de Alf. Más o menos, sí. Era E.T. Hacía todos esos papeles, pobre. En la película de Tintín, ahora que hizo Spielberg, también va a aparecer, pero siempre animado encima, por supuesto. ¿Quién es más? Después, bueno, es de Tony Wills. Está interpretado por Steve Coogan, que es un comediante así muy popular y que interpreta también a un Wilson, así que es un tipo como académico, pero con mucho rock, o sea, pero con bastante poca habilidad para los negocios, porque a la larga medio que lo termina perjudicando eso. Y también, bueno, el papel de Ian Curtis, que era un papel así muy delicado, está interpretado por el ignoto John Harris, pero su trabajo es tan impresionante que hasta los verdaderos New Order quedaron así como sorprendidos. Que es un autor, un actor así, digamos, sus primeras películas. Sí, es un actor así como muy secundario. Ignoto, ¿qué quiere decir? Es como que no es conocido. que es desconocido, si no, no es ningún estrés el tipo. No, porque por ahí, o sea, me miran con cara acá. Yo pensé que por ahí podría ser ignoto para nosotros o ignoto para él, digamos, como novato. Sí, es ignoto para todo el mundo el tipo. No lo conoce ni su madre. Claro, y después, bueno, hubo una novelización de la película a cargo del verdadero Tony Wilson, que falleció hace unos 2 años. Se llamaba 24 Hour Party People, What This Live Not Never Tell You. Pues en inglés es también bastante para atrás. ¿Qué significa? Bueno, me perdí. Che, y bueno, una gran película que documentaliza una parte de la historia musical de la cual todos deberíamos poder disfrutar. Mezcla documental, mezcla de ficción. Mezcla, ¿no? Documental y mezcla de, y sí, es una película que tiene, bueno, drama, que tiene momentos muy cómicos y momentos muy lisérgicos también, como sí, conté, pero sobre todo música de la grosa. Bueno, Mati, hablando de música, siempre trae buena pelis con buena música. Te conseguimos esos temitas que tan bien le vienen a esta madrugada, y sobre todo para cerrar la peli dominguera, ¿no? Vamos a escuchar el tema que le da nombre a la película, o le da nombre quizás a toda una época. Sí, tal cual. 24 Hour Party People, de parte de los Happy Mondays. Muchas gracias, Matías. Un placer. Chau. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. En el que está amaneciendo en la ciudad de Buenos Aires, escuchamos a Paula Mejide haciendo Amanecer de un día agitado, una canción que relata un poco ese hecho que es muy común, en el que uno por ahí duerme toda la noche pero se levanta hecho mierda. Sí, puede ser, ¿no? Puede que decís ser. Ay, no dormí nada, no descansé, una situación muy... Qué tarde que aparece fea. Ahora, ¿no? Es re loco. 8 menos 10 de la mañana y recién se está haciendo de día. Sí, Ulises, el estamos análisis en de invierno, Ulises es verdad. Es acertado. Muy es acertado. Muy ubicado en el tiempo y espacio, Ulises. Este es el fin del finde que está llegando a su fin. Igual acá no nos damos cuenta de nada, ¿eh? Hablamos del amanecer. Atemporal, completamente. Tenemos un ventilador prendido. Un amanecer imaginario. O sea, nunca vimos el amanecer estando acá adentro. Si tiramos esta pared, hacemos una ventana, ¿salimos a la calle por acá? No. Bueno. Claro. Ahí, ¿qué caemos? A M. Hacemos un agujero y nos caemos al estudio de M. A la galería. Bueno. ¿Qué galería? No sé qué galería. Una galería del otro lado. Ah, porque Ulises es artista y sabe dónde están ubicadas las galerías. Claro, muy bien. Van a poder escuchar este programa y todos los anteriores entrando en www.noctambulas.net. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Estamos. Por todos lados, siempre estamos. Lo tuvimos en el piso hoy a Julián Petrone, de 7, que todavía está ahí, cebando unos mates, se quedó Julián, grande, así que... Se quedó todo el programa, entonces. Muy bien, muy bien. 7 lo van a poder ir a ver este jueves 24... 23 en Plasma. A las 21 horas. También los pueden encontrar en MySpace, como www.myspace.com/7orquesta. Les mandamos un cariño enorme... Sobre todo a Sofía Tarruela, que está escuchando el programa, Mariana Lacourrej, Dalila Cáceres estuvo en la operación técnica durante la primera hora y ahora nos despedimos también del señor Ulises Mendoza. A mi lado la señorita Gala Caccione. Ella es la única Victoria Tombolini. Nos vamos a despedir con un tema que pude elegir, porque acá, viste, no te dejan elegir los temas, viste, vos esto. Lo elegí yo para este domingo. Un tema muy arriba. Del año 1991, del disco Pelusion of Milk. Y sí, un clásico. Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana aquí por la Nacional Rock. Hasta la próxima, un besote. Si a tu corazón yo llego, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, la razón.